y ya lo han denunciado algunas farmacias que no llegan, digamos, las cuotas o, digamos, la cantidad de vacunas para la fiebre. No están llegando las partidas, digamos, ¿no? De vacunas contra la fiebre. Se están quejando algunas farmacias de Córdoba, hace mucho que están vaciadas de ese tipo de vacunas para darle a la gente. Pero también deben estar carísimas, calculo yo, como la de la neumonía, o quizá un poco menos. Me parece una barbaridad realmente 3.300 pesos claro. Pagar por una vacuna de la neumonía, que me parece que es necesaria, más ahora llegando el invierno, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno. Sí, además en fin, el tema vacunas no solo es el hecho de que se descubre una vacuna, sino del acceso masivo. Todos sabemos que hay muchas vacunas que cuesta imponerlas e ir sumándolas al calendario, tanto infantil como general, de la nación, ¿no? De las naciones en general, en este caso, porque todo tenés que inmunizar al mundo ya prácticamente con la pandemia que hubo. Totalmente. Totalmente. Claudio, mirá, hay un dato interesante. Perdón, sí. Leila. No, yo te decía, cambiando un poquito, pero esto es la novedad por ahí de la mañana, hace minutos nada más el presidente Alberto Fernández dispuso anunció la intervención del Servicio Penitenciario Federal. Esto a raíz de muy buena noticia, A raíz de las denuncias sobre el espionaje en cárceles federales de la ya conocida y amiga Agencia Federal de Investigación. Hubo distintas denuncias sobre, lo habíamos señalado aquí, de espionaje, es decir, de no respetar el secreto de la reunión entre el acusado y su defensor, su abogado defensor. Claro, Entonces, ante esas graves irregularidades, se va a nombrar un alto funcionario a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Ah, mirá vos, mirá, lo tengo como una alerta todavía en algunos portales. Estaba observando mientras vos me estabas comentando, Lauchita. Acá en Telan lo están poniendo como una alerta, seguramente es una noticia ya en desarrollo. Dice Alberto, anunció la intervención del Servicio Penitenciario. Bueno, es una noticia por lo menos tranquilizadora, ¿no? Veremos después qué pasa. Veremos después, sabremos de saber qué medidas va a tomar el gobierno en relación a eso. Ya algo adelantaste vos. La otra que me parece una gran noticia también es que detuvieron a 4 policías por el ataque a la familia Cuom en el Chaco, o familia Com, vamos a decirlo así, en el Chaco, que fueron detenidos por el violento ataque contra esta familia de la comunidad en la ciudad de Fontana. Se conocieron los nombres de los oficiales, el oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiati, el sargento Cristian Omar Benítez, el cabo Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera, que quedaron acusados por privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas y torturas, allanamiento ilegal y apremios. Aparecen ahí los policías en el video que los muestra ingresando las patadas a la vivienda de la familia de la comunidad Com, donde secuestraron a 4 jóvenes, entre ellos un menor de edad de la que abusaron, En la comisaría a los jóvenes le dieron una paliza. Yo veo la foto de estos chicos deformados totalmente, los patearon, los secuestraron, los torturaron, ¿no? Uno creía muchas veces haber desterrado este tipo de prácticas, pero parece ser que una parte de la sociedad o una parte de los integrantes de la Fuerza de Seguridad no han aprendido, ¿no? Que estamos ya viviendo en democracia desde hace ya 37 años, ¿no? Bueno, habrá que ponerlos en vereda a estos señores, habrá que meterlos en la cárcel, muy, muy directamente lo digo, ¿no? Hoy es un día muy especial también, Laucha, pensaba. Quería agregar una cosita respecto a lo que estábamos hablando. Déjame un minutito nomás. Sí, sí. Vos sabés que acá en Córdoba subió la venta de los ansiolíticos y medicamentos por el sueño, che. ¿Sí? Vos sabés que, tengo que decirlo, me costó muchísimo dormirme esta madrugada. Me agarró como una especie de ansiedad y no me podía dormir. Miles de pensamientos se cruzaron por mi mente, no te imaginas. Y justamente hoy el Colegio Farmacéutico comentó, o por lo menos consignó, que se registraron subas en la venta de drogas por efecto del aislamiento. y la mayoría tiene que ver con trastornos de ansiedad, ¿sí? Parece ser que desde el inicio de ASPO, en la provincia por lo menos, los medicamentos para el sistema nervioso central, como ansiolíticos, antidepresivos y medicamentos para provocar el sueño, tuvieron un aumento del 4% en Córdoba, ¿sí? Indicaba Georgina Giraldi, que es la presidenta, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos, que vemos que la mayoría de los grupos con acciones terapéuticas mantuvieron la dispensa de unidades. Si nosotros tenemos en cuenta cómo ha venido siendo la dispensa de medicamentos, es una suba bastante importante. Bueno, era de esperar que pase eso, ¿no? Claro. Era de esperar. Sí, pensaste vos en... Porque no sé si no sé cómo es el tema del acceso a ese tipo de medicamentos, pero supongo que tiene que haber una receta médica previa para totalmente. Eso. Totalmente. La gran mayoría es receta médica, ¿eh? Sí, sí, totalmente. No. No te puedes automedicar. No te podés comprar así. Claro, no te podés comprar así livianamente, claro. Digo, ¿no? Me parece que hay que tomar en eso me parece... El tema de los ansiolíticos, todo que tiene que ver con la parte psicológica, no hay que jugar mucho, ¿eh? Claro. No, y ya hay demasiada automedicación, lo que es sin receta o lo que incluso es con receta medio encontrada, vamos a decirle. Tal cual. Inclusive, vos sabés que había una cadena de farmacia acá en Córdoba, yo con mis pastillas para la presión, que me las compraba directamente en un momento. Hubo una época que no me las recetaba, pero como yo sé que tengo tratamiento prolongado, como yo sabía que tenía una oferta del 40%, justo la que yo tomaba, mirá qué traste, ¿no? Durante 2 años, un poquito más, las iba a comprar como si fuera a comprar un caramelo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es decir, se me acababa la caja, me iba a esa cadena de farmacias. Por supuesto que los tipos que te la vendían sabían que vos ya eras cliente, pues ya le habías presentado anteriormente otras recetas, y te vendían el medicamento con el 40% de descuento. Bueno, ayer, no sé, calculo que ustedes habrán hecho algún aporte, calculo que sí. Yo ayer lo olvidé, pero ayer fue el día de los fusilamientos de José León Suárez. Y digamos que un día como hoy, Pedro Eugenio Aramburu, el dictador, que actuaba en nombre de sus cómplices de la oligarquía, fue el responsable directo del asesinato de estos compañeros peronistas. Porque no solamente ocurrieron los basurales de José León Suárez. La lista de los muertos por la revolución fusiladora pasó por Lanús, naturalmente por los basurales de José León Suárez, por La Plata, por Campo de Mayo, por la Escuela de Mecánica del Ejército, por el Automóvil Club Argentino y la Penitenciaría Nacional en aquel momento, donde hoy está el Parque Las Heras, ¿no? En Las Heras y Coronel Díaz. Bueno, la lista de muertos por la revolución fusiladora, los asesinados en Lanús simulando fusilamiento, un 10 de junio de 1956 son Teniente Coronel José Albino Irigoyen, Capitán Jorge Miguel Costales, Dante Hipólito Lugo, Clemente Braulio Ross, Norberto Rossi Osvaldo Alberto Alvedro, asesinados en los basurales de José León Suárez, disparando por la espalda, Carlos Lizazo, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Verón. Hace unos días el hijo de Mario, Daniel Briona, sacó un libro contando la historia de su padre y contando todo lo que él vivió después de los hechos horrorosos que cometió la fusiladora, ¿no? Los que murieron por la represión en La Plata son Carlos Irigoyen, Ramón Videla y Rolando Zanetta, fusilados en La Plata el 11 y 12 de junio del 56, porque después siguieron días posteriores. Teniente Coronel Oscar Lorenzo Cogorno, Subteniente Reserva Alberto Abadí, fusilados en Campo de Mayo el 11 de junio del 56, Coronel Eduardo Alcibíades Cortines, Capitán Néstor Dardo Cano, Coronel Ricardo Salomón Ibaceta, Capitán Eloy Luis Caro, Teniente Primero Jorge Leopoldo Noriega, Teniente Primero Maestro de Banda de la Escuela de Suboficial de Néstor Marcelo Videla, asesinados en la Escuela de Mecánica del Ejército, 11 de junio del 56, suboficial principal Ernesto Gareca, suboficial principal Miguel Ángel Paulini, cabo músico José Miguel Rodríguez, sargento Hugo Eladio Quiroga, ametrallado en el Automóvil Club Argentino, 11 de junio del 56, pero recién falleció el 13 de junio en el Hospital Fernández Miguel Ángel Maurino, fusilados en la Penitenciaría Nacional de Avenida Las Heras, 11 de junio del 56, Sargento Ayudante Isauro Costa, Sargento Carpintero Luis Puñetti, Sargento Músico Luciano Isaías Rojas, y fusilado en la Penitenciaría Nacional en la Avenida Las Heras, el 12 de junio del 56, General de División Juan José Valle. Claro. Asesinado, simulando suicidio por ahorcamiento en la, en la Divisional de Lanús, 28 de junio del 56, donde estuvo detenido desde el 9 de junio del 56, Aldo Emil Joffre. Para todos estos patriotas, le decimos presentes ahora y siempre, ¿no? Uh-huh. Esto hacía la fusiladora. Así es. Sí, hay... Esta fue la gente que intentó de alguna manera restituir el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. Uh-huh. Tenemos justamente en nuestra web, en radiográfica.org.ar, la nota titulada La insurrección de Juan José Valle, del general Valle, una nota del compañero Ernesto Salas, gran historiador del peronismo, con este recuerdo. Así es. Y bueno, y además me hicieron llegar los compañeros de la editorial Punto de Encuentro, un libro que tengo en mis manos, una hermosa edición, que es La resistencia y el general Valle, del compañero también Enrique Rosagaray, que estuvo hace unos días charlando aquí con La Señal, con Gabriel Fernández, y bueno, una linda obra también para este momento, ¿no? Para este nuevo aniversario que llevó al conocimiento público la investigación de Rodolfo Walsh, también de Operación Masacre, y una enorme cantidad de literatura que hay escrita sobre aquellos días. Para eso, para estos momentos que tenemos horas libres, no está de más releer Operación Masacre, que es realmente es fascinante cómo cuenta la historia Rodolfo, fascinante y aterradora, ¿no? Porque es aterrador todo lo que cuenta Rodolfo, pero lo cuenta de una manera que te metes ahí, te atrapa y no podés alejarte del libro, aún cuando lo terminaste de leer, ¿no? Te deja pensando muchas cosas, ¿no? Rodolfo Walsh. Bueno, quería simplemente mencionar a estos patriotas en estos días aciagos de pandemia, pues son días aciagos, uh-huh. Más allá que no ponga la mejor onda, la mejor actitud, son días aciagos de pandemia, que esperemos que la gente reaccione un poquito mejor, que tome conciencia que si seguimos cometiendo algunas tropelías nosotros por la necesidad de sentirnos libres, no me parece que vamos a coartar nuestra libertad justamente porque nos va a asolar quizá de manera violenta la enfermedad, ¿no? Así que bueno, pido a la gente que repare un poco y que tome conciencia. Te lo dice un tipo que le encanta salir, ¿está? Uh-huh, claro. Yo hay momentos sí, sí. Que camino por las paredes, chicos, le digo la verdad, ¿eh? Hay momentos que camino por las paredes. Pero bueno, evito. Ayer tuve un día bastante bueno en el sentido que me pude bancar el día con bastante actividad. Después, ya por la tarde, tranquilicé la actividad, pero, viste, siempre está la tarde y no me acuesto, decidí no acostarme. Me acosté muy tarde porque decidí también escuchar música hasta tarde. Y volví al Claudio que soy siempre, al Claudio que necesita estar activo. Pero bueno, viste, entre cuatro paredes se hace complicadito el tema, ¿no? Pero bueno, es esta la realidad y hay que bancársela. Y no hay forma de dar la vuelta por ahora. Si el día de mañana sabemos de qué manera podemos soslayar este problema, bueno, fenómeno. Yo más que nadie tengo ganas de volver, ¿eh? Les puedo asegurar que hay momentos que quiero fugar en helicóptero, ¿eh? Y sí. No lo quiero decir tan seguido, a ver si todavía me lo tiran abajo el helicóptero. Pero, claro. Pero tengo ganas de estar... ¿Vos te crees que no tengo ganas de ver a mi hijo? No, pero además... Extraño mucho a mi hijo. Lo más valioso es... todos queremos volver a una vida normal y aún así respetamos todas las indicaciones, porque muy fácil es y muy desconsiderado el que quiere volver y hace lo que quiere y sale y corre y digamos, se contagia a los demás. Así que con toda la responsabilidad del mundo. Claudio, te iba a agregar en lo de José León Suárez, algo que creo que ya te conté, pero...